Radio Yerbabuena, los viernes a las 21 horas. Y la dirección web es www.radioyerbabuena.com. Y en Lima, Perú, Radio 414 nos transmite los miércoles a las 18 horas y la dirección web es www.radio414.com. Bien, esto es otro estreno, es la doble A desde Colombia. El tema es peligroso, pero esta vez con un feat de Liliana Klinder. Sentir el olor de un café en la mañana, una semana perdido contigo en alguna playa. Subir y bajar como las olas del mar, surfeando la vida sin mirar hacia atrás. Apostar todo al amor como receta sagrada, por si algún día te vas, no me arrepienta de nada. A toda velocidad, contracorriente mi amor. Si el mundo se queda atrás es porque estamos más cerca. Continuamos con más estrenos, esto es lo nuevo de Inyectores, el tema es Luz y Fuego. calles ajenas. Recojo signos que no espero entender. Revivo huellas que me hacen comprender que mi vida es una colección de ambiciones y latidos de otro ser. Vive al filo del miedo, el día tenía un final. La desidia ocultaba un amanecer más. Recordaba mis sueños, los empeñé al azar. Te entregué un corazón revuelto para que no lo puedas armar. Y corro por calles ajenas. Recojo signos que no espero entender. Revivo huellas que me hacen comprender que mi vida es una colección de ambiciones y latidos de otro ser. Brasil, la banda es Sub Rock y el tema es Esperanza. nada otra vez. Ha sido uno, ha sido dos, ha sido tres. Digo político, hizo nada otra vez. Ha sido uno, ha sido dos, ha sido tres. Digo político, hizo nada otra vez. Ha sido uno, ha sido dois, ha sido três. Digo político, hizo nada. Volvemos al Perú, esto es Arena Surf y el tema es Al Inicio Otra Vez. Hasta Chile, esto nos llegó al correo también. Es una nueva banda que estamos escuchando. La banda se llama Tragaluz de Sótano y el tema es La Pareja Perfecta. Hasta España, este es otro estreno más, es Annabel Lee, el tema es Me das asco. ¿Qué más da? Ya no quiero ser tu amigo, en serio te lo digo, me das asco. Hasta Costa Rica, esta banda es Adiós Verano y es parte de la nueva producción que tienen con el tema Alto Contraste. Yeah. Escuchemos ahora a la banda peruana Caterbas, desde su disco Laberinto, la canción Espejismos. Vamos a recordar ahora a la banda Virus desde Argentina con la canción Se Zarpó. Ya no sé si vengo hoy, ni de qué lado, desde el on-play, si está rayado o está la ley. Radio Cuartel TV, colectivo artístico, nos presenta su nuevo tema. La canción es El Milagro. Esta banda se formó en 2021 en Vitoria, Gasteiz, España. Se llama Colapso y nos trae el tema Revolución. Heredado por tradición sana. loco que mueve a toda la población. Desde Arequipa, Perú, escuchemos a Los Falsos con el tema Más allá del abismo. We'll be right back. camino. Un mundo de ilusiones donde todo puede ser. Mirándome al espejo siempre me pregunto, ¿dónde está tu Dios? La Mob desde Rancagua, Chile, banda formada en 2019, nos trae el tema Toque de Queda. No te detengas, banda peruana formada en 2016 en la ciudad de Lima. Desde su disco Imperdonable nos trae el tema Verme Morir. Mi infierno. No estarías cuestionando tanto.